pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de... Radio Riols. Escucha, convive, participa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Núñez y me presento. Hoy voy a hacer el programa de Radio Riols. Mucho gusto. A los oyentes que vienen de Belvís de la Jara, que es de donde estoy haciendo esta emisión, que muchas gracias. Y sobre todo a Manolo, que me ha ayudado a hacer, y a Javier, que es el orientador de mi instituto, que me han ayudado a que esté aquí hoy haciendo este programa de radio. Bueno, hoy vamos a hacer un programa que va a tener bastantes cosas. Y la música que la he elegido, yo también voy a elegir una música, digo, algunas canciones. Y hay muchas canciones que las ha elegido una niña que se llama Cardia. Y están bastante bien. Es música así, reggaetón. Espero que les guste. Y pues va a estar que... Tiene tres canciones. Las voy a poner las tres primeras y luego ya pondré yo alguna canción. Alguna canción más. Hay muchos niños hoy que van a participar con nosotros. Y muchas gracias a todos los niños que nos han ayudado a hacer también este programa. La primera se llama Abby Cone, que va a hacer un poema. Luego se van a ir presentando de todos modos. Yo les voy a presentar, pero os voy a decir cada nombre por si acaso. El segundo va a hacer también un poema, va a ser Edward. Se llama Edward. Hay un niño también que va a hacer una curiosidad sobre la prehistoria, que va a estar bastante bien, que se llama Yasin. Va a haber también un cuento sobre la autoestima, que esto no lo ha hecho ningún niño, pero os va a interesar mucho. El 5 es sobre algo del medio ambiente, es como una charla del medio ambiente para cambiar el mundo. Esto lo hace Félix Rodríguez de la Fuente, tampoco es un niño, pero bueno, es datos importantes que tenéis que escuchar. Y luego va a haber... Bueno, yo voy a decir algo sobre las bicicletas, o sea, cosas que son importantes que del día de la bicicleta que hay. Entonces yo voy a explicar algunas cosas que son muy importantes también, que tienen que saber los niños y los adultos sobre las bicicletas. Lo último os va a interesar bastante y también vamos a tener música así variada para el programa. Este programa espero que os guste a todos, sobre todo a los oyentes de allí, de Valencia. Espero que os guste mucho. A ver si podemos seguir y hacemos algún programa más. Espero que os guste. Os dejamos con el poema que va a hacer Abby Cone. Y os va a gustar mucho y lo he hecho con todo el corazón. Así que gracias y adiós. Pero antes vamos a dejarles con esta canción que la elegió Cardia, que se llama Tusa, de Nicki Minaj con Karol G, que se me había olvidado. Y pues eso, que muchas gracias, espero que disfrutéis mucho y adiós.

a Edward hacer un poema, recitar un poema, y este niño también lo seguro que lo va a hacer tan bien como Abby Cone. Y eso, os voy a dejar ahora con el poema, espero que lo disfrutéis, gracias. Hola, me llamo Edward y voy a recitaros un poema escrito por Gloria Fuertes. Todo está en su sitio. Todo está en su sitio. Los lobos en el monte, los pollitos en el corral, los peces en el agua, los barcos en el mar. Ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar. Los niños en la escuela y los patos a volar. Bueno, ya habéis escuchado a este niño que se llama Edward, que lo ha hecho muy bien también. Este niño tiene 11 años y como he dicho antes, en el poema de Abby Cone está bastante bien. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, ahora os vamos a dejar con una canción y luego le va a tocar el turno a Yasin, que va a hacer una investigación, os va a contar una investigación que os va a interesar sobre la prehistoria. Bueno, ahora os dejo con la canción. Espero que os guste la canción, que la ha elegido también Cardia. Y gracias. Ma, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer. Cuando pasa, mujer, me quedo mirando. Ella quiere que le dé, pero que le da apretado. Se pone ese pantalón que le queda todo pegado. Todos se la quieren comer y ninguno la ha catado. Yo me la como dos veces porque como a lo callado. Dime qué es lo que tú brillas con todo mi pana. Llama a tus amigas y trate también a tu hermana. Sabes que mi flow está más pegado que La Habana. En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama. Si no la miro se pone rabiosa. Parece buena pero ella es peligrosa. Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas. Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa. Y dime mami, ¿qué tú quieres que yo cante? Si hablo de la calle es porque tu emoción mangante. Los niños del barrio sueñan con ser traficantes. Aquí no existe miedo, así que vamos todos pa'lante. ¿Quieres que te cuente cómo es que yo crecí? Metido en un barrio donde todos los días hay lío. Muchos chivatos se quedan resentidos. No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío. Ma, dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasa, mujer, me quedo mirando. Que tú tienes, me encanta ver tu culo, también como lo mueves. Siempre me dice papi no te desesperes, pero que a mí me tiene subiéndome a la pared. Si se pone bellacona porque le gusta el perreo, perreo, ¿qué? Si tu gato quiere guerra rápido le bajo el dedo, perreo, ¿qué? Ella dice que le gusta mis temas de bellaqueo, perreo, ¿qué? Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo. Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer. Cuando pasa, mujer, me quedo mirándote. Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer. Cuando pasa, mujer, me quedo mirándote. Y bueno, esta ha sido la canción que ha escogido Cardia, que repito, tiene 5 años y tiene buenos gustitos de la música. Bueno, ahora es el turno de Yasin. Como ya he dicho, tiene 9 años y os va a explicar una investigación que la ha buscado él y eso. La canción que acaba de sonar se llama Mirándote, de RVFV. Espero que os guste ahora este audio que nos ha mandado Yasin y gracias. Hola a todos, pues yo soy Yasin y mi apellido es Nuas y he hecho de este tema de la prehistoria porque me gusta mucho pues lo de la naturaleza y lo de la prehistoria. Bueno, pues lo he sacado de Happy Learning y este había pues había sido hace 2 años ya, que sé, es mucho. Pues vamos a empezar. La prehistoria, lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en 3 partes. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba en 8000 años antes después de Cristo. Durante la... Bueno, este... Pues este nombre es un poco difícil de traducir. El paleótico, algo así. Los hombres no vivían en el mismo sitio. Que va, estaban continuamente viajando detrás de los animales. Bueno, como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales. Bueno, pues este, espero que os haya gustado. Ya sé que no es mucho, pero no sé, algo así. Pues vale, adiós. Y bueno, esto ha sido algo de lo que nos ha explicado Yasin. Está un poco nervioso porque es su primera vez, es normal. Pero lo ha hecho muy bien. Ahora os voy a dejar con otra canción que ha escogido Cardia y os vamos a dejar un cuento sobre el autoestima, que está muy bien, y eso. Y bueno, ahora os dejo con la canción y luego os digo el nombre de la canción. Supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo me ves ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gáname dam dam dam de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dar y poner la regla, tiene que obedecer. Adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum girl. Come with with a nice young lady. Intelligent, yes, she just calling Ari. Everywhere me go, me never left far at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching out the top. So we go. Este ha sido la última canción que ha escogido Cardia, que se llama Con Calma, de Daddy Yankee, y la canción, bueno, se nota que a Cardia le gusta bastante el reggaetón. Bueno, ahora os dejamos con el cuento del autoestima, y bueno, espero que disfrutéis de este pequeño cuento, no es muy largo, pero sirve. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado a los niños, que lo han hecho bastante bien. Y bueno, que ahora os dejo con el cuento. Gracias. Yo voy conmigo. Me gusta Martín. Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor si me lo dejo suelto, Martín me mira. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas, Martín me mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. ¿Estás seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisita, Martín me mirará? He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no pruebo a no tararear cancioncillas de las mías. Quizá sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones, Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas?, me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones y sin pecas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que se van lejos, lejos, lejos. ¿Y no será que hablas demasiado?, me ha dicho Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas, y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas y sin mis palabras. ¡Y Martín me ha mirado! ¡Creo que me ha sonreído! ¡Martín me ha visto! Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo. Tengo alas. Bueno, este ha sido el audio sobre la autoestima que me ha gustado y seguro que a vosotros también. Ahora vamos a... Bueno, os voy a poner un audio que va sobre el medio ambiente y lo ha hecho... no es un niño... Bueno... Para que cambie el mundo, es sobre el medio ambiente, y lo ha hecho Félix Rodríguez de la Fuente. Espero que también os guste, que esto os va a interesar aún más y que es muy importante para el planeta y el medio ambiente, que ya sabéis que ahora todo esto del plástico y todo está muy mal el medio ambiente con todo esto y del calentamiento global, de global y todo eso. Entonces hay que os va a interesar este audio que os voy a poner ahora. Antes os voy a dejar con una canción y espero que os guste. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. A Chanta Bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. ¡Hey! ¡Chicos! ¡La fuerza! Tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativas no la vas a callar. A que si me pongo delante ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Hey! ¡Chicos! Expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Esta canción se llama Se buscan valientes y ahora os dejo con el audio de sobre el medio ambiente. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, Si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico, y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces tiene. Que tiene unos asesores científicos a los que puede escuchar o no, pero que generalmente les escucha en función de la importancia que tenga su asesoramiento para su campaña electoral o para sus presupuestos de acceso al poder o de permanencia en el poder. Aunque parezca mentira, amigos míos, la ciencia nos puede otorgar los elementos que precisamos para salvar la humanidad. Sin embargo, las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos. Las toman los políticos, y en la base de los políticos, los filósofos, los que siempre se han considerado como portadores de la verdad. Se han cansado de decir los científicos que no se puede montar una sola fábrica sin una planta depuradora convenientemente instalada. La verdad es que no se ha montado una sola fábrica con la planta depuradora o transformadora o recicladora de los elementos que esa planta industrial está echando en la naturaleza, porque la administración ha decidido que eso sería demasiado caro y que se perdería la capacidad competitiva del producto que se engendra en esa unidad industrial. De nada ha servido el informe de la ciencia. La ciencia ha dado un informe de que si se cazan más ballenas azules, la especie desaparecerá. Los políticos, los administrativos de la pesca, en naciones como el Japón, como Noruega o como Rusia, no los científicos, han decidido que se sigan pescando más ballenas. Esa es, amigos míos, la triste realidad con la que se enfrenta el que pretenda tener en su vida, como nosotros en nuestro programa, el objetivo de salvar la naturaleza. De poco servirán los informes fidedignos, objetivos y básicos de todos los investigadores y de todos los científicos, porque a la larga serán empleados en la medida en que convengan políticamente a la administración de los grandes o de los pequeños países. ¿Cómo podría explicar, por ejemplo, un estudioso de la conducta humana a un país tercermundista que es posible que sean más felices sus súbditos con un tipo de existencia neolítico, viviendo en pequeños poblados, donde labran personalmente la tierra, donde generan sus alimentos, donde todavía realizan sus funciones fisiológicas directamente sobre el campo, abonando con sus heces fecales los lugares donde van a plantar luego el mijo, el arroz o el trigo? Ellos quieren tener un televisor, un automóvil, un frigorífico y, a ser posible, trabajar en una fábrica. No habría manera de convencerles de que felicidad no tiene nada que ver con posesión material. No habría manera de convencerles de que la renta per cápita no traduce una renta per cápita felicitaria, sino solamente material. Y, como los políticos, para permanecer y para perpetuarse, precisan constantemente elevar el poder adquisitivo de sus súbditos y precisan mantenerse en esa tremenda competencia material en la que está sumido, al menos, el mundo occidental, los informes de los sabios no servirán prácticamente para nada. El tema es como para poner la carne de gallina, porque dicen los sabios que si continuamos durante 50 o 100 años sin escuchar sus informes y guiados únicamente por presupuestos de orden administrativo, político o filosófico, Es muy posible que no podamos contar a las generaciones venideras que no vendrán la catástrofe de una especie que se autotitula Sapiens. Después de este audio sobre el medio ambiente, vamos a poner, bueno, voy a poner un audio que lo ha hecho Marta, que es una colaboradora de Radio Reols del Colegio Miguel Hernández. Ya lo sabíais, que es una sección de que se llama ¿Sabías qué? Y pues lo voy a poner hoy en el programa y espero que os guste. Ahora os voy a dejar con una canción que he elegido yo que se llama Qué pena, de J Balvin con Maluma. Espero que os guste, gracias y os dejo con la canción. Maluma, baby. J Balvin. Colombia. Esto es para ustedes. Ella está solita. Y yo ando solo. Ella dice que sabe quién soy, pero no la conozco. Hoy se puso bonita pa' que yo la viera. Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quiera. Yeah. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos nada. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos nada. Si te pega puedes ayudar a que yo te recuerde. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Algo tomé esa noche y que dañó mi mente. Quedé loco inconsciente. No significa que porque no te recuerde no me alegra volver a verte. Yo soy curioso y eso tú lo sabes. Hoy estoy puesto para hacer maldades. Tu nombre bien no lo recuerdo, pero esta noche me lo aprendo. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos nada. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos nada. Si te pega puedes ayudar a que yo te recuerde. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Let's go. J Balvin, man. Maluma, baby. Los niños de Medellín. De Medellín, Colombia, parceras. Sky rompiendo. Dímelo, H. Finalmente. Había que hacerlo. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí los tienen. ¿Sabías qué? Hoy, día 1 de mayo, celebramos el Día del Trabajador. Y por ello, me gustaría homenajear a un niño. Sí, un niño, que trabajó desde los 4 años. pero sobre todo luchó para que esto no sucediera más. Iqbal Masih tenía 4 años cuando su padre lo cedió a una fábrica de alfombras de Punjab a cambio de un préstamo para pagar la boda de Aslam, el hijo mayor. Era un hecho habitual. Los hijos menores eran entregados a cambio de préstamos para casar a los mayores. Para la madre de Iqbal, una campesina pobre, conseguir el dinero para la boda de Aslam era una obligación. Reunir una suma apreciable para permitir que su hijo Aslam se pudiera construir una casa o adquirir tierras antes de casarse. En aquellas circunstancias, Iqbal y Patras, el otro hermano menor de Aslam, debían mostrarse solidarios con su hermano mayor. En estos casos, los patronos de las fábricas recuperaban el dinero prestado, descontando una parte del salario mensual acordado con sus obreros esclavos o con su familia en el caso de menores, lo que forzaba a los trabajadores a permanecer a su servicio hasta la restitución total de la deuda. Pero a los patronos les alegraba ver a los trabajadores o a las familias de los menores pedir nuevas cantidades antes de que el miserable salario hubiera redimido la deuda anterior, ya que de esta forma la deuda nunca se amortizaba, al contrario, crecía, y el patrón se podía seguir beneficiando de aquel trabajo en condiciones de esclavitud. Fue en estas circunstancias que en 1987 Iqbal empezó a trabajar más de 12 horas diarias, haciendo alfombras para devolver el préstamo familiar. Pero a causa tanto de los leoninos intereses que había impuesto el amo sobre el préstamo, como de los nuevos préstamos solicitados por el padre, la deuda se iba haciendo cada vez mayor, hasta que llegó a las 13.000 rupias años más tarde, en 1992. Entonces, al cabo de 5 años, Iqbal conoció a Ehsan Khan, un luchador contra el trabajo esclavo, creador del Bata Mazdoor Mahad, Frente de los Trabajadores de Ladrillos. Las fábricas de ladrillos era otro de los focos de trabajo esclavo. 12 horas al día, bajo un calor tórrido, familias enteras trabajaban elaborando ladrillos. Niños y niñas, desde los 4 y 5 años, trabajaban desde la mañana hasta la noche ayudando a sus padres. Iqbal aprendió de Ehsan Khan a no tener miedo de denunciar la situación de los niños tejedores de alfombras, y a partir de 1993 se convirtió en un líder infantil que denunciaba las condiciones laborales, los horarios y el régimen de esclavitud en el que viven aún los niños trabajadores en algunos telares de alfombras. Iqbal se empezó a hacer popular y numerosas asociaciones humanitarias comenzaron a prestar oídos a una situación que contravenía los derechos infantiles y que el gobierno de Pakistán había preferido ignorar hasta la fecha, a pesar de los acuerdos internacionales suscritos. En 1992, Pakistán había firmado la Convención contra el Trabajo Infantil, poco después de que hubiera prohibido la esclavitud por deudas. Pero el trabajo infantil y los trabajos por deudas, a pesar de todo, se seguían practicando. A causa de sus denuncias y de su activismo, Iqbal era un personaje cada vez más incómodo para aquellas personas que se beneficiaban del trabajo infantil. A pesar del riesgo que adquiría a causa de su combatividad y creciente notoriedad, a pesar de las amenazas de muerte que recibió, siempre rechazó la escolta policial. Incluso se negó a trasladarse a la capital o a un lugar más seguro. Prefirió quedarse entre los suyos. En 1994, Iqbal ganó el premio Reebok a la Juventud en Acción, instituido para reconocer las actividades en pro de la infancia, un premio otorgado por Reebok, una multinacional que paradójicamente estaba utilizando mano de obra infantil en sus fábricas de Pakistán. La concesión del premio coincidió con un reportaje de la cadena CBS en el que se denunciaba esta paradoja. Iqbal, en alguna ocasión, había dicho que quería llegar a ser abogado para poder defender con más eficacia su causa. Pero un año más tarde,

sin años. Dale, bebé, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. El negrito claro, Ozuna. Dímelo, Botay. Dinel. Yasu. Hay el químico Tiny. Bueno, ya ha acabado la canción y me toca a mí hacer esto de la noticia. El título de la noticia es los niños que querían jugar en la calle y convirtieron Ámsterdam en la capital mundial de la bici. Detrás de cada conquista social hubo un gran número de personas luchando por alcanzarla y otro por frenarla. A veces es bueno pararse a pensar que las conquistas no siempre fueron iniciadas por adultos y que los niños y las niñas encendieron la mecha. Eso ocurrió con las bicis en Ámsterdam, por ejemplo. No siempre estuvieron ahí con su fantástica red de carril adaptado a las dos ruedas por toda la ciudad, con un 63% de la población, optando por los pedales en lugar del acelerador. Hoy lo saben hasta los coches. En Ámsterdam mandan las bicis. Hubo un tiempo, sin embargo, en que el creciente número de automóviles tras la Segunda Guerra Mundial puso en peligro a la supervivencia de la bicicleta como medio de transporte, no solo en Ámsterdam, sino en el resto de ciudades holandesas. El uso de la bici disminuía el ritmo de un 6% anual ante la demanda creciente de coches. Solo quedaba ir amoldado a la ciudad, a los motores y las cuatro ruedas. El nuevo modelo de planificación urbana no tuvo pocas consecuencias. En 1971 hubo 3.300 víctimas mortales a causa del tráfico rodado. Cerca de 500 niños murieron atropellados por coches aquel año. Una pena. La sociedad reaccionó. En el barrio de Piep, situado al sur de Ámsterdam, la excesiva concentración de población, 5 veces más que la media de densidad en la ciudad, el desorbitado espacio ocupado por los coches y la estrechez de las aceras, hacía la vida y el juego imposible para la infancia. Los niños decidieron movilizarse y empezaron a recoger firmas, consejos y opiniones entre expertos y vecinos para tratar de cortar el tráfico y conseguir que su barrio tuviese una calle en la que pudiesen jugar sin peligro. La situación que sufrían y sus esfuerzos por cambiarla quedaron reflejados en un documental emitido en la televisión holandesa que conmocionó a todo el país. Mi nombre es Ronald Dam y vivo en Govert Flinkstraat, en de Pig. Se presenta uno de los niños protagonistas del documental mientras camina por unas calles llenas de tráfico. Todos estos coches son insoportables. Apenas queda espacio libre. Miles de personas mueren en accidentes y la contaminación del aire es cada vez peor. Todo está diseñado para los coches. ¿Por qué no vamos todos en bicicleta? se pregunta Dan, leyendo el manifiesto que los niños habían preparado en clase. El estado de PIG, los coches. En el documental se puede ver cómo los niños, acompañados en las movilizaciones por adultos, recogen las posturas enfrentadas que dividían a los vecinos de su barrio y al resto de vecinos de las urbes holandesas. Imposible, nunca podréis cerrar una calle al tráfico, ni hablar, comenta enfurecido un vecino a los niños. Por supuesto que no podéis, es una calle de paso para el tráfico. Para el tráfico, les espeta el otro. Del otro lado, los vecinos que entendían que los niños proponían era su derecho a jugar libres, a jugar como niños. Hace 25 años disfrutábamos de una infancia maravillosa. No queda nada de aquello para estos niños, comenta un hombre. Puedes seguir preguntando, continúa el joven narrador del documental, pero si la ciudad no actúa, tienes que pasar a hacer las cosas por ti mismo. Este es un ejemplo de cómo hacer una campaña y esto es lo que deberíamos de hacer para lograr nuestra calle de juego. Los adultos apoyaron la movilización de los niños y empezaron a cortar las calles al tráfico. La tensión se respiraba en el ambiente. Este es el comienzo de una campaña mucho más amplia, explica un vecino. Nos gustaría mantener los coches que no se vean, que no sean del vecindario fuera de nuestro barrio. Está bien que vengan al mercado, pero deberían aparcar en otro sitio y caminar por aquí. Los niños no pueden jugar con los coches continuamente pasando. El documental se emitió por la televisión holandesa el 16 de marzo de 1972. Al día siguiente, la prensa recogió reacciones de apoyo a los niños en distintas partes del país. Según explica en su blog el holandés Mark Wagenburg, el mismo que tuvo la amabilidad de acortar el documental y poner subtítulos en inglés para subirlo a YouTube. La campaña por reducir el tráfico de los coches ya estaba en las calles. El prestigioso periodista Vic Langenhoff escribió un artículo en su periódico de TIG titulado Stop the Kindermord. Paremos los asesinatos de niños. Su propio hijo había muerto tras ser atropellado por un coche. De nuevo, la sociedad reaccionó. La joven e influyente activista Margie Van Putten, que años más tarde sería miembro del Parlamento Europeo, fue una de las personas que, cansada de ver cómo los coches atropellaban a los niños, inició junto a muchas otras personas una campaña que llevaría el mismo nombre que el artículo de Langenhoff, Stop the Kindermord, y que durante los años siguientes protagonizaría multitudinarias protestas de niños y adultos por calles de todo el país. Estábamos hartos de ver cómo los niños eran atropellados en las calles, explicaba Van Putten en una entrevista de la BBC, que con apenas 23 años fue elegida presidenta de la campaña. Nos movilizábamos por todo el país una tarde en Ámsterdam, entramos en una calle y cortamos el tráfico. Colocamos una mesa enorme y nos sentamos a comer niños y adultos. Todo era tremendamente pacífico. Solo queríamos recuperar las calles. Con la campaña no solo buscaban manifestarse, sino que contaban con el apoyo de expertos que empezaban a probar con otros modelos urbanos. En la ciudad de Delft, los ingenieros Joost Val y Hans Mondermann iniciaban los primeros Wohner o zonas de convivencia como un modelo de barrio que democratizaba el acceso al espacio público y la seguridad de peatones y ciclistas. Comenzaron implantándose en tejidos residenciales, centros urbanos de tráfico moderado, zonas comerciales, y estructuraban como calles sin semáforos, sin aceras y elementos para separar los carriles según el tipo de tráfico. La velocidad de los coches se limitó a 20 hasta 30 kilómetros por hora para permitir que peatones, ciclistas y motoristas compartieran el mismo espacio. Las movilizaciones continuaron durante toda la década de los 70, en un momento en el que incluso la política internacional empujaba hacia nuevos modelos con la crisis del petróleo. La Organización de Países Árabes impuso restricciones a muchos países europeos por el apoyo de Israel en guerra de Yom Kippur. Los países tenían que buscar alternativas de transporte más sostenibles y se impusieron, entre otras medidas, los domingos libres de coches. Las necesidades sociales empezaban a coincidir en todas las esferas. Las décadas siguientes vieron una proliferación de carriles bicis en vías con mucho tráfico rodado en carreteras entre distintas ciudades. Crucialmente, la introducción de los carriles fue acompañada de otras mejoras para los ciclistas, como unos límites de velocidad cada vez más estrictos, así como cambios en la ley que daban mayor prioridad a los ciclistas en los cruces. Para muchos expertos, la clave para favorecer el uso de la bicicleta ha sido la de controlar el tráfico de coches en lugar de o acompañado por los carriles bicis, para crear así un paisaje urbano donde los ciclistas mandan y los automóviles son los invitados, entre comillas, tal como se explica en el libro de Cycling Cities. Sin duda, la peculiar mezcla de movilizaciones sociales de niños a adultos, de ciclistas a expertos urbanistas, propició que los políticos se convencieran de la sensatez de reducir el peligro en las calles y favorecer el uso de la bicicleta. Hoy lo saben hasta los niños. La bicicleta no es solo una seña de identidad en toda Holanda, sino su embajadora oficial en todo el mundo. Esto ha sido todo lo que pone en una página que está bastante interesante. Espero que os haya gustado todo lo que he dicho, que me ha costado un poco porque es bastante largo, pero me ha entretenido y me ha también enseñado. O sea, me ha gustado porque sé lo que han sufrido esos niños y sobre todo los padres al ver cómo morían sus hijos atropellados por los coches. Y es muy, muy triste ver que la gente atropella a niños con los coches. Y bueno, esa ha sido la explicación que os voy a dar hoy. Y luego os voy, y ya está. Eso, ahora os voy a dejar con una canción. Y espero que os haya gustado lo que acabo de decir. Y gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta emisión, en este programa de radio. Y ojalá que podamos hacer más en otra ocasión. Espero que os haya gustado todo lo que hemos hecho. Gracias a todos por escuchar esta radio. Gracias a los niños y a los padres de los niños que les han ayudado, seguro que a hacer esto de la radio, les han apoyado, como Manolo de Radio Riols. Y que muchas gracias a todos por escuchar esta radio. Ojalá y en otra ocasión nos podamos ver otra vez, bueno, escuchar en sí. Y gracias, os dejo con la última canción. Y hasta la próxima. Muchas gracias por todo y adiós. Del día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, y bueno, antes de que se me olvide, la canción que acabas de escuchar es la del Rey León, y ahora vais a escuchar una canción que se llama Sigues con él, de Arcángel con Sech. Gracias por escuchar la radio nuevamente y hasta la próxima. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces más deja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres. Primero tomaste, luego llamaste,